Yuyo Verde Ultramax. Mayor productividad. Controla todas las malezas del tango. Segunda jornada del tango sojero en Rosario. Actualización en maíz, sorgo, soja, tango, vals y milonga. Más productores de tango, más beneficios. Ruta 9, kilómetro 230, colectora esquina Carlos Gardel. ...47 minutos pasaron de las 10 de la mañana... ...es momento del tango, momento de Fractura Expuesta... ...momento de Germán Marcos... ...¿qué escuchamos? Estamos escuchando Líquido 3 de Diego Schizzi... ...que toca esta noche y presenta el disco... Tangos Improbables en el Teatro 25 de Mayo... ...con entradas súper populares... ...escuchemos un ratito más de Líquido 3 de Diego Schizzi. Bueno, escuchábamos entonces Líquido 3, es de su último disco que está estrenando en estos días, hoy precisamente en el concierto de estreno en el Teatro 25 de Mayo, en el ciclo Tango Vía Buenos Aires, Tangos del Bicentenario. La entrada, hay entradas desde 5 pesos hasta 10, o sea, 5 o 10 pesos, ahí en Avenida Triunvirato 4444. Está para ir, tiene un seleccionado de músicos. En Villa Urquiza. En Villa Urquiza, y presenta este disco que es... Tongos, tangos improbables, y ya desde el título quiere neutralizar el eso no es tango papá, que suele cargar el músico que hace tangos con la impronta contemporánea. Y él tiene no solo el título, sino las definiciones para el que venga a preguntarles. Líquidos, canciones y tongos. Esos son los ritmos musicales que conforman su discografía. Y la explicación es la siguiente, es una especie de milonga, tango y vals, las tres ramas del tango. En este caso, los tongos son tangos que quieren ser tango, pero no lo son, para acallar a las voces. Las canciones, el hilo conductor es la melodía, y los líquidos, lo que estamos escuchando, exploran la rítmica y son una suerte de variantes de la milonga. Es un loco de atar este muchacho, que tocó el piano, por ejemplo, con el Puma Rodríguez en Miami. Bien. Muy bien. Y bueno, era porque el Puma Rodríguez, antes de hacerse evangelista, necesitaba músicos baratos que pudiera echar rápidamente, o sea, de recambio. Y él, el padre de él, estaba laburando en Estados Unidos, juntos, o sea, en una compañía. Oscar Viales, algunos lo deben conocer, es un dramaturgo y escritor. Y actor. Por ejemplo, es uno de los escritores de los Campanelli. Bueno, el hijo de él es Diego Schizzi y está realizando estos conciertos. Es por comentar algo, ¿no? Para situar. Sí, Diego Schizzi alguna vez interpretó Agárrense de las manos. Por supuesto. Y el desafío, el otro día charlando con él, el desafío era que hoy a la noche, quienes estén escuchando y vayan a la noche, en algún momento le tienen que pedir, tocá Agárrense de las manos. Una del Puma, es más fácil. Una del Puma es cortito y conciso. Una del Puma. Tal cual. Bueno. en el es medio. Es más, iría para agitar solamente ese cantito. Claro. Yo creo que las hordas fractura expuestenses tienen que ir sí. y torcer el destino claro, del tango. Pudrirla incluso. Pudrirla, sí. Pudrirla, sí. efectivamente. Sí, sí, sí. Porque... a cinco mangos sale barato el agravio. Claro, por, claro. porque además se muere de risa este muchacho. O sea, con ese tipo de cosas, o sea, no solo te lo cuenta, porque yo no sé si lo contaría. Yo creo que sí, sí. ¿Por qué no? ¿Cómo no? Tocaste con el Puma Rodríguez. Sí, es verdad. Escúchame. Es como si jugaste en la selección de fútbol de Islandia. Sí. O una cosa así. O con el Turco Mohamed en esa selección de Basile. Claro. Más grueso que tocar con el Puma Rodríguez es teñir al Puma Rodríguez. Bueno, Líquido 3 es lo que justamente escuchamos. Justamente, Líquido. Muy bien. Líquido 3, escuchamos sí. a Diego Schizzi. Vayan hoy al Teatro 25 de Mayo desde las 20:30. Hay mucha actividad en la Ciudad de Buenos Aires en lo que respecta al tango. Volvemos a reiterar que el Tango Criollo Club volvió este viernes 12 de noviembre en La Plata, en el Hemisferio Bar, en 7:42. ¿Cómo estuvo? Estuvo muy bien y ahora va a estar el conjunto Falopa. Ajá. Entrada 30 pesos desde las 21:30 de este viernes. Así que la gente que nos escucha desde La Plata, a estar atentos y a ir a bancar al ciclo que organizaba Alorza de la Guardia Hereje. Y ahora... con esto ya empezamos a despedirnos. Vamos a escuchar dos temas. En realidad vamos a escuchar uno entero y otro, un fragmentito, para que tengan en mente de qué estamos hablando. El artista se llama Bernardo Monk. Es un saxofonista de doble vida, porque toca el saxo. Viste que hay muchos grupos que están incorporando el saxo para hacer tango, y hay muy buenos. Él es uno de los mejores, a mi criterio, por supuesto. Uh-huh. Y además canta. Deja el saxo y se pone a cantar. Es muy difícil cantar con el saxo, sí, ¿no? También, no, sí, sí. Solo un ventrílocuo podría sí. hacerlo. Hay que probarlo, pero no sé. No sé, no, no, creo, ¿no? Creo, se creo, le complica. No, alguien con una traqueotomía probablemente también, pero sería un poquito difícil. No te extrañe que en el tango en cualquier momento esto ocurra, ¿eh? Pero bueno. Hoy va a estar en el... Tangos de miércoles del Centro Cultural de la Cooperación, presentándose con su quinteto. Escuchemos la primera parte. Esto es Estación Buenos Aires, para seguir bancando un poco la mañana de informativa de Condenados al Éxito. Escuchemos cómo suena el tango con saxo. Bueno, esta noche suena lo que estamos escuchando en sí. el Centro Cultural de la Cooperación. Bernardo Monk. Dos o tres aclaraciones. Sí. Una dice, yo jugué con el Puma Rodríguez y firma Walter Parodi. Ah, en no. realidad es un chiste de Rodrigo Cárdenas. Walter Parodi. Que también nos aclara que Oscar Viale fue autor de Convivencia y Chúmbale, entre Chúmbale, otras sí. obras, uh-huh. y fue marido de Betty Ana Blum. Uh-huh. Ah, muy bien. Chúmbale es una obra de teatro del año 1971 que la rompió. Yo, uh-huh. por supuesto, no había nacido y me faltaban un par de años, casi una década para nacer, uh-huh. pero por lo que pude recabar, rompió todo con esa, y cambió una forma de mirar el teatro en Buenos Aires. Sí, sí, Así sí. que Chúmbale. Estamos hablando de un tremendo cuadro, uh-huh. Y estamos hablando del hijo, en realidad, porque estábamos sí, sí, hablando sí. de Diego Schizzi. Claro. Y no de Oscar Viale, que era el papá. Y no de Oscar Viale. Estábamos escuchando a Bernardo Monk, estábamos escuchando Estación Buenos Aires. Pasamos ya el teléfono, 5254-0770. Tenemos un par de entradas para quienes quieran ir hoy a la noche. ¿Sale 5 pesos? No, estamos hablando del ciclo de tango de miércoles en el Centro Cultural de la Cooperación. Nombre y tres últimos números del documento. Exacto, sale 30 pesos la entrada desde las 20:30 también. Ajá. Así que para quienes quieran acercarse, llaman y tienen el pase. vamos a despedirnos escuchando esta milonga que él canta, o sea, el saxofonista escribe además, porque la letra también es de él. Atención a la letra, porque es del año 2004. A veces, con este renacer de la política, uno empieza a mirar raro este tipo de comentarios. Al final de la letra, uno ve que tiene buenas intenciones, hablando de la despolitización de la sociedad, hablando de que los políticos son lo peor que hay. Una parte sí, otra parte no. Pero al final se reivindica. Pero además está escrito en el 2004, o por lo menos publicado en el 2004. Y en el 2004, ¿quién de nosotros no blasfemaba contra la política? El que se vayan todos, ¿no? Nicolás Rosinski, que dice que no. Pero estaba en duda, yo recuerdo a Nicolás Rosinski en el colegio secundario. ¿Escuchamos? SOS, sos pulenta. Bernardo Monk. Que te hubiera parido, podría junarte tanto. Tu prontuario es un espanto y ya de pibe eras torcido. El destino es pelagato, se dio vuelta de repente. Tu viejo, un delincuente, se mandó de concejal y ahora se llena el morral con la guita de la gente. Aquel humilde bulín ya no es más el mismo de antes. Voló la casa rodante y los enanos del jardín. Te mandaste un fortín, tres cocheras con pileta y un patrullero en la puerta que te cuida la guarida. Qué bien te trata la vida, deben ser las horas extras. Y sí, no te afanó la viola porque ni sabes lo que es. Al Corleone de tu viejo le pechaste un puestito y te nombró ahí, al ratito, gnocchi fijo del consejo. Siempre rodeado de gatos, ahora tenés por capricho seducirlas con tus dichos y verborragia barata. Escuchame la luz con pata, ¿por qué no volvés al nicho? ¡Fuerte! Pero loco, si en la primaria repitió hasta la inscripción. Manejando el importado levantás la ventanilla para nunca ver la villa que tu voto construyó. Si hay piquete que bajó, te empezás a despachar, que vayan a laburar y no pidan más limosna. Cuando un punga tiene mosca, las cosas que hay que escuchar. Mientras pueda, festeja que tu alcurnia es pura espuma y si te sacan las plumas te quedas como el chajá. A indemnizar al Estado vas a poner todo en venta y sin el turbio que atienda tus asuntitos por zurda ahí en cana y sin tus burcas. Vamos a ver si sos pulenta. Bueno, ahí está. Bernardo Monk, sos pulenta. Esta noche, estos tangos, milonga en este caso, no suelen sonar en las radiofonías argentinas, ni siquiera en las especializadas, uh-huh. Así que por eso quería compartirlos, porque me parece que es un temazo, es del 2004, ha pasado mucho tiempo y no se rescata este tipo de obras que hablan del tango, hablan de la actualidad desde claro. El tango, ¿no? O sea, algo que muchas veces uno se tiene que bancar, que haya otros poetas que dicen que no se escriben letras en la actualidad. Ahí tenés. Uh-huh. Ya tenemos llamados para los ganadores de las entradas. Muy bien. ¿Quién? ¿Estamos? Sí, dale. Manuel 794. De Remedios de Escalada. ¿Listo? ¿Cerramos? Perfecto. Bueno, gracias a todos. Manuel 794, 15 minutos antes en la puerta. Sí, o sea, a las 20:30, pues 20:30 sea sala, arranca un toque más tarde, pero a las 20:30 empezamos, ahí te pone, hay música, funciona, es muy lindo el centro cultural. Ajá. No se puede tomar algo, ¿no? Sí, también. ¿Hay una barra? Sí, claro, hay una barra. O el café de planta baja. O el planta baja, no, pero mejor un vinito. Ahí arriba, claro, es bar. Fernelín, por ejemplo. Por supuesto. Puedo tomar un Fernelín. Con las mejores gaseosas y los mejores fernetes. Nadie me va a mirar raro, por ejemplo. Pero no, en el porque tango... Porque yo me tomo un Fernet. En el tango, la bebida es el Fernet, el vino es de los caretas. ¿Y la cerveza? No. De los cipayos, directamente. La cerveza la toma cualquiera, ya ayer lo hablaban. O sea, le agarra todo a la cerveza. Así. Señores, 11 de la mañana en todo el país, tanda, ya volvemos. Manuel 794, 2015-2020, Centro Cultural de la Cooperación. Avenida Corrientes, 1543. Ahí está, perfecto. Fracturaexpuesta.com.ar. Y no te asustes, la gente del barrio es buena, el respeto a ley primera, salvo alguna confusión, el mata.